Ahora se vienen los consejos del abuelo. Vamos a tocar con esa, que es una masacre. Encima. Comienza con el rollo Fajardo a todo lo que da su reflexión. Acá son todos negociados. El fútbol, la política, los diarios, la televisión. La Coca-Cola es un veneno. El cigarrillo y el alcohol. Como idiotas en una ilusión. Acá son todos negociados. El fútbol, la política, los diarios, la televisión. Rock.